Desde Choluteca City, papa. Mira, el rojito suena, listo para la reta. Y dale ganado y me estrelló. Ya llegó con la asociación, metido de los music, la revolución. Mira, el rojito suena, listo para la reta. Y dale ganado y me estrelló. Ya llegó con la asociación, metido de los music, la revolución. Ya, ya. Si tú pensaste que solo soy un rapero más, más vale que pienses dos veces antes de mí hablar mal. Yo represento a todos los barrios, la colonia y caserío, y aquellos que por un pan toda la vida se han jodido. A los que por un 5 su casete le empeñaron, a los que vendieron preso y a los que ya deportaron. A la gente que está apoyando a los raperos, a la música hondureña que nos odien los rockeros. Así que aboga, si lo que digo no es de cora, si soy el que representa a los llanitos de Marcovia. Corre, si tengo razón, así que entonces no me critiques. Que es fácil, todavía no me conoce. A veces estas voces que en el sur se reconoce. La lírica violenta, reggaetón de medianoche. Relájese su silla en el viaje primer bloque. Que vamos a estar sonando 24-7-12. Suena, listo para la reta. Y dale ganado y me estrelló. Ya llegó con la asociación, metido de los music y la revolución. Choluteca City, Montana. Suena, listo para la reta. Y dale ganado y me estrelló. Ya llegó con la asociación, metido de los music y la revolución. Ya, ya, ya. Yo me crecí con música de los tiempos de playero, con la cultura de Honduras en el ambiente rapero. Un liricista con rimas y versos y un guerrero, el que despierta el hombre blanco y lo convierte en movimiento. Así soy yo, de la calle, la urbanización, la causante que el tempo sea mi forma de expresión. Ya no sé por qué raperos están cambiando el reggaetón. Dice que ahora son románticos y les duele el corazón. Razón por la que man, ya no me explico. Representan a la calle, no le cantan al corillo. Ya no sé qué está pasando, escuche bien lo que les digo. Van a terminar cantando el pop rap latino. Mira, el rojito suena, listo para la reta. Y dale ganado y me estrelló. Ya llegó con la asociación, metido de los music y la revolución. Mira, el rojito suena, listo para la reta. Y dale ganado y me estrelló. Ya llegó con la asociación, metido de los music y la revolución. Playground, baby, entrando al juego. Yo me voy para la calle, yo no espero que me llame papá. Entonces, ¿en qué estamos? Playground, baby. Primer bloque.